no une la injusticia, nos une la injusticia que hoy por hoy el servicio más caro que pagamos es el derecho a llegar a nuestros hogares, el derecho a poder circular por el único acceso que tenemos a nuestros hogares, que es la de 53. Para las personas que hacemos el paso frecuente, que pasamos 60 veces, 70 veces, la gente que tiene un auto y hay gente que pasa 80 veces al mes considerando la ida y vuelta, el mayor aumento en la tarifa lo tuvimos cuando el peaje pasó de 15 a 16,50, porque se notó de manera abusiva cómo modificaron el esquema de descuentos, que antes era acumulativo. Hoy estamos hablando de que una familia en promedio con un solo auto paga de 1.000 a 1.200 pesos por mes de peaje.